En el episodio perdido, donde los felinos no ganan, donde la espada del augurio fue empeñada en un monte de piedad, donde el líder no es Leono, es el mero mero Leonil. En ese episodio todo cambió. León era el gran señor, pero Munra lo traicionó. Llegó Leonil y se chingó. Snarf chillaba como ratón y Pantroya ni metió un zape. Chitara mejor se fue a TikTok. Nadie ayudó, se fue el Thundercat. Chinga Leonil, chinga Leonil, chinga Leonil. Ahora Leono está jodido. Sin felino solo hay perdido. El pinche Snarf es un pendejo y ahora nada es parejo. La espada ya no muestra el augurio. Leonil la usa para partir el pan. El ojo ya no ve ni futuro. Tonderas del barrio del clan Leonil, man. Basura se va entera. Honor, lealtad y deber. Mejor vayan a aprender a perder. Munra llora en la esquina. Los mutantes ahora son compas. Leonil manda en la cantina mientras Tigra vende raspas. Chinga Leonil, chinga Leonil, chinga Leonil. Esta historia jamás la verás en la TV, pero el barrio sabe quién manda. ¡Leo!